llega a tener que exiliarse a Francia y no regresó hasta 1975 cuando ya estaba la dictadura finalizando, ¿no es así? Cuando ya había muerto Franco, sí. Bueno, yo me fui, bueno, tuve que irme porque ya me habían detenido varias veces y había pasado también varias veces por la cárcel y no tenía ganas de seguir insistiendo en esa dinámica que me parecía un poco gratificante. Y entonces me fui a Francia y me instalé en Burdeos. Ahí en Burdeos estudié periodismo con un gran maestro de columnistas y de periodistas que me influyó muchísimo, que hoy en día pues es poco conocido salvo por la gente más veterana, que era Robert Escarpit, hispanista, hablaba un castellano perfecto, hombre muy de izquierdas, que tenía todos los días una columna, una pequeña columna en la portada de Le Monde, y que muchos han intentado imitar, casi siempre sin éxito, como Antonio Gala, o como Erasmo en El Mundo. Es que es muy difícil, uno de los géneros más difíciles de la columna es plantear un asunto y resolverlo, desarrollarlo y resolverlo en 10 líneas, ¿no? Y él era el maestro, todo el mundo lo reconoce, y ha tenido muchos imitadores y ninguno de ellos con éxito. Era el decano de la Facultad de Periodismo en Burdeos y gracias a él obtuve una beca generosa realmente que me permitió estudiar periodismo, eso sí que en francés. Pero aún así se puede aplicar los conocimientos académicos. ¿Cree que es esencial la carrera universitaria de periodismo para los futuros periodistas? No, más bien lo contrario. Bueno, depende. En Francia, entonces, el Instituto Universitario Técnico, que se llamaba así, de periodismo, era una institución dedicada básicamente a la práctica. Es decir, cuando llegabas por la mañana, las clases eran muy pequeñas, se ejercía una labor de selección brutal, de manera que cada curso tenía del orden de 30 alumnos, no había más. Y cuando llegabas por la mañana, lo primero que había era una reunión que era revista de prensa. Entonces el profesor te preguntaba, la crisis del petróleo. Entonces tenías que decir, pues Le Figaro dice que tal, Le Monde dice que no sé qué, hay un editorial también del Sud-Ouest que dice que no sé cuánto. O sea, tenías que saberte eso completamente. Pero es que a continuación tenías que desplazarte a un sitio porque la facultad tenía un circuito de radio que emitía para Burdeos, sobre todo para el campus, pero también para el resto de la ciudad, que llevado por los estudiantes. Y entonces había que ponerse a hacer informativos de radio y tal, pero también teníamos un circuito de televisión para el campus y entonces hacían también informativos de televisión. Es decir, estaba completamente volcado en la práctica. Los profesores te decían, no me importa que no sepas cómo fue la batalla de Napoleón contra no sé quién en no sé dónde, porque eso lo vas a encontrar siempre en una enciclopedia. Lo que no puedo permitirte es que no sepas quién es ahora el ministro de Agricultura. Y entonces estábamos totalmente volcados en la práctica. Y en ese sentido, ahí sí era útil. Comparado con lo que yo he visto luego, que se estudia, o se estudiaba por lo menos hace unos años, en las facultades de Ciencias de la Información, no tiene nada que ver. Es decir, en general los profesores no son periodistas, es decir, te pueden tener título de licenciados en la materia, pero apenas han trabajado en su vida en un diario, en una radio, en una televisión, carecen de experiencia. Normalmente tratan de aprovecharse de los estudiantes para ver si les encargan trabajos que ellos puedan reciclar posteriormente para cobrarlos y el conjunto es una auténtica vergüenza. Entonces, en general yo me he encontrado en España, los tiempos que he tenido que ejercer puestos directivos en medios de comunicación, con que era preferible contratar a un filólogo o una filóloga o a un especialista en bellas artes o lo que sea, que no tuviera prejuicios sobre lo que es el periodismo y al que pudieras enseñarle lo que hace falta para hacer periodismo, que en realidad se puede enseñar en 3 meses, siempre que se haga sobre la práctica, que los que salían con una titulación universitaria en la materia, que cuando le decías ponme esto, hazme una columna de 10 ciceros, decía, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, bueno, en fin, los estudios de periodismo en España han sido durante mucho tiempo penosos. No sé si habrán mejorado, pero tengo mis sospechas de que no, porque hace escasos años, 2 o 3 años, estuve en la Complutense dando una conferencia sobre editorialismo y vi tales caras de estupor entre los alumnos, que eran 200.000 además, o sea, era una cosa totalmente saturada, ¿no?, de gente, que cuando les explicabas cómo funcionaba realmente la cosa, que veías que es que lo que les habían contado no tenía nada que ver con la realidad. Nosotros somos estudiantes de cuarto y un poco vemos también esa imagen que das tú, ¿no? Hay gente que sobre guerra civil no sabe nada, hay gente que no lee los periódicos, ningún periódico al día, entonces sí que más o menos compartimos esa visión de lo que... Como chiste, parece un chiste, pero que es verdad. Hace poco estaba con una periodista y le estaba contando la cantidad de tonterías se están diciendo sobre el 2 de mayo, la poca importancia que se le está dando al hecho a la intervención inglesa en la guerra contra los franceses, que si no llega a ser por Wellington y compañía, pues esa guerra no se gana ni de coña, ¿no? Y me dice, ya, es que yo soy muy joven y de eso no sé nada. ¿Qué te piensas, que yo estuve allí o qué? Claro. Sí, eso suele pasar eso. En cualquier caso, muy joven y de eso no sé nada, dice, de 1808, dice, vale, de acuerdo. Que, en cualquier cosa, ¿ha cambiado mucho el periodismo desde aquellos años hasta la actualidad? Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. Actualmente... Es un poco lapidario decir que el periodismo ha muerto, ¿no? Sí, vamos a ver, lo que hacéis vosotros es periodismo. Lo que hace Diagonal, por ejemplo, es periodismo. Hay montones de publicaciones, hasta de barrio, que hacen periodismo. Los grandes medios de comunicación actualmente no son más que divisiones del aparato de propaganda de tal o cual multinacional. Es decir, actualmente no existe exactamente lo que siempre se había entendido por periodismo, porque los periodistas trabajan para grandes emporios multimedia o incluso... no solo multimedia en el terreno de la información, sino que también incluyen industrias farmacéuticas, casas de venta de coches o de fabricación de coches, farmacéuticas, incluso muchos, ¿no? Bancos, tal, que hace que un periodista hoy en día en un gran medio prácticamente no puede hablar de nada en lo que su gran empresa, el emporio del que forma parte, no tenga intereses. Entonces, si sale un medicamento que ha envenenado a cuatro, tienes que preguntar, ¿este es nuestro? Porque si es nuestro no puedes hablar de ello, claro. Si un producto financiero ha resultado un fiasco, tienes que preguntar, ¿este banco cuántas acciones tiene en este periódico? Y dice, ese no es de los nuestros, y entonces a tope contra ellos, ¿verdad? Sí, vale. O sea, es una vergüenza. Y entonces, como ya no... Antes los periódicos, pues claro, por supuesto, tenían su consejo de administración y su director... que tenían sus intereses particulares, pero abarcaban cosas muy muy pequeñas, muy limitadas, ¿no? Pero actualmente lo abarca todo. Y entonces, como no puedes hablar prácticamente de nada en lo que tu gran empresa no tenga influencia, pues te tienes que fastidiar y hablar por lo que, pues eso, por boca de ganso, ¿no? Que se decía antes, o sea, tienes que decir y bueno, y cada vez da más vergüenza a la gente honrada de la profesión firmar las informaciones, porque no son informaciones, en realidad es propaganda. Estos vínculos estratégicos entre corporaciones se ven muy claramente en algunos temas de internacional, por ejemplo en España, como... Por ejemplo, hay un cierto grupo bastante poderoso de comunicación en España que tiene tal cantidad de intereses de todo tipo en Latinoamérica. Por ejemplo, justamente me refería, que no vamos a decir el nombre. He pensado, ¿no?, que estabas pensando en Prisa, sí. Bueno, pues efectivamente, tiene tal cantidad de intereses allí, que es que da igual lo que ocurra, ellos tienen que opinar eso porque su negocio es ese. Y como alguien aparezca que no les deje vender sus libros de texto, o como alguien aparezca que no les deje instalar sus radios o sus televisiones y demás, pues tienen que ir contra él a tope, con razón o sin ella, y ya está. Entonces, nos hemos encontrado en situaciones tan bochornosas como que, ¿sabes? Que personalmente no tengo una gran simpatía por él, pero me da igual. Se le montan unos pollos por cualquier cosa que hace, entre tanto encontramos que sale como una especie de nota a pie de página que se ha descubierto que Hassan II tiraba a sus opositores desde los helicópteros o los enterraba vivos. Y dice, bueno, pues este no es nuestro aliado de siempre y no vamos a decir nada. No vamos a decir nada porque nuestro interés está en que dé licencias de pesca, en que permita sacar gas y no sé qué, tal, y que compre muchas armas para matar polisarios. Y entonces, cuando la cosa es tan cínica, pues realmente te das cuenta que la famosa labor del cuarto poder pues no es más que se ha convertido en un auxiliar de los otros poderes. Sí, además de por ejemplo, el ejemplo de Marruecos con Hassan II y tal, mismamente con Chávez, ver que todo lo que hace Chávez son pecados y Álvaro Uribe, en cambio, parece nos le traen a Europa como si fuera la divina providencia, una especie de santo pero político en Sudamérica. Quiero decir, no es que lo diga yo, es que está aprobado y los informes de Amnistía Internacional, que no es sospechosa de ser marxista-leninista, lo pone negro sobre blanco todos los años. Es una de las de los regímenes en los que la arbitrariedad y la tortura se practica de manera más sistemática. Pero como es la famosa frase esa que nunca se sabe muy bien quién la dijo, pero parece que alguien la dijo, aquella de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Sí, es, me parece que de Roosevelt. No, que va. Lo he investigado muchísimo y se ha atribuido a muchos, pero no está nada claro al final. Parece que fue un secretario de Estado de Roosevelt, pero bueno, no. Es de esas cosas que, bueno, que no vale la pena detenerse mucho en ello, pero que forma parte de las leyendas del periodismo, ¿no? Como aquello de afortunadamente todos los muertos eran de tercera, ¿no? Que en cualquier caso vemos en los medios de comunicación en España, aparte del País, que parecía que le tenía toda la sociedad como en un pedestal del periodismo riguroso y el periodismo de calidad en España, que como que todos los grandes medios de comunicación están metiendo la gamba en algún tema u otro. Es difícil saber si es meter la gamba, ¿no? Porque cuando el que defiende sus intereses, es difícil saber, o sea, que no es periodismo, eso está claro. Que no es periodismo honrado, mucho más. Pero que sea un error, pues no, porque yo creo que el que defiende sus intereses no se equivoca. Puede ser un canalla, pero no se equivoca. Si lo hace bien. Lo que pasa es que últimamente, en mi opinión, además, el problema que tiene ese grupo de comunicación en concreto es que además el nivel de calidad ha bajado muchísimo. Ya se encuentran patadas a su libro de estilo hasta en titulares, ¿no? Parece que la nueva generación que ha subido después, bueno, vosotros probablemente no lo sabéis, pero el anterior director del País, Jesús Ceverio, y yo hacíamos la revista del Instituto en San Sebastián juntos. Y entonces, bueno, Jesús Ceverio se le podría criticar muchas cosas, pero sabía periodismo. Y seguirá sabiéndolo, supongo. Y entonces había un cierto rigor. Pero ahora te encuentras con titulares que dices, pero si es que esto, su propio libro de estilo advierte que no se puede hacer. Y lo hacen. Y se quedan tan anchos. Pero es que, bueno, si te vas a otros periódicos, yo he sido durante 11 años jefe de opinión del Mundo, y los cabreos que he agarrado durante todo ese tiempo, hasta que ya presenté mi renuncia, pues han sido épicos. O sea, que no estoy tratando de meterme con el País para sacar la cara por el Mundo, ni mucho menos. Pero es que cualquier otro que lo mires de cerca, dentro de lo que, vuelvo a insistir, grandes medios, grandes emporios, ¿no?, multimedia, y salvando la cara por los pequeños negocios más o menos artesanales que muchos entusiastas del periodismo llevan adelante, pues dentro de eso el nivel de calidad. Pero claro, como también el nivel de exigencia del público se ha ido deteriorando de una manera enorme, porque si cuando salieran esas porquerías la gente montara el pollo, pues entonces se cuidarían más. Pero como comprueban que hacen lo que les da la gana y la gente traga, pues adelante. Has hablado del Mundo. ¿Cómo fue tu paso por varios años como jefe de opinión? Bueno, yo fui fundador. Socio fundador. Sí. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo una persona que como tú, tan tan crítica con los medios de comunicación, a lo mejor al leer a alguien tu trayectoria dice, ay, va, si Javier Ortiz estuvo en el Mundo, ¿no? Y ahora el Mundo se conoce por otras efectivamente, cosas. Efectivamente, pero es que el Mundo, a partir de, vamos a ver, mira, por contarlo directamente, cuando salió el Mundo, me llamaron, cuando salió no, cuando se planeó sacarlo, me llamaron y yo acudí, porque me apetecía trabajar en un medio importante, acudí también porque entonces Pedro J. Ramírez había sido despedido de Diario 16 por su crítica de los GAL, del terrorismo de Estado y de la corrupción. Ahora puede parecer de coña, pero fue así. Y entonces esas banderas a mí me interesaban. Y me apunté, no solo eso, el otro día recordaba que incluso pedí un crédito para meter dinero en el periódico. y dinero que, por cierto, de las pocas veces que he hecho una cosa que pensaba que era meramente altruista y que luego me dieron dinero. Pero bueno, y entonces me metí con ese entusiasmo. Entonces, mientras, digamos que la causa común era criticar la corrupción y el terrorismo de Estado, pues el camino común fue fácil. A Pedro J. Ramírez entonces le interesaba eso porque le daba un empaque. Él no ha tenido nunca demasiada coherencia ideológica, y entonces tener a su lado gente que sí la tuviera, pues le venía bien, ¿no? Y entonces estábamos, pues Juan Francisco Martín Seco orientaba, digamos, la línea editorial en el terreno económico, no sé si lo conocéis, pero bueno, Juan Francisco ha sido siempre un socialdemócrata de izquierdas. O sea, sacaba, bueno, si tuvierais la paciencia de verlo, sacamos a comienzos de los 90 un documento que se llamaba 100 propuestas para la regeneración de España, que fue un proyecto que coordiné yo, y que si lo lees es un programa socialdemócrata de izquierdas, bastante de izquierdas, en el que se habla, pues incluso se defiende los referéndum de autodeterminación en las nacionalidades, se defiende pues la eutanasia, el aborto libre, bueno, en fin, lo lees ahora y te entra la risa, vamos. Y así estuvimos hasta que el director del Mundo consiguió su objetivo, que era tumbar a Felipe González. Momento en el cual yo ya me di cuenta que aquello se había acabado, y entonces ya presenté mi renuncia, y tardé un cierto tiempo en conseguir materializarla, porque al principio pensaba que me iban a conceder. Ramírez me preguntó que si no quieres ser jefe de opinión, ¿qué quieres ser? Y le dije, pues lo voy a estudiar. Y al cabo de unos días le dije, mira, he leído bien el periódico, creo que la única sección que no está decididamente muy politizada es la cartelera. Y dije, ponme de jefe de la cartelera. Y me dice, pero tú estás de coña, ¿cómo va a pagar un salario de subdirector a alguien que hace la cartelera? Y digo, pues bájame el salario, no pasa nada. Y no quería. Y entonces ya pedí la excedencia y me fui. Bueno, ahora inicias una nueva etapa y por lo que, bueno, yo personalmente conocía ya algunos artículos tuyos antes, pero por lo que te puede conocer la gente ahora es por tu columna diaria en Público, que es una nueva apuesta. Se ha intentado definir como un diario progresista de izquierdas o como un diario joven, ¿no? ¿Cómo ves esta primera etapa, estos primeros meses? ¿Qué balance tienes del periódico? Lo de joven no lo discuto en absoluto. Lo de progresista de izquierdas ya. Bueno, digamos que hay firmas que me merecen mucho respeto. En la misma página en la que publico yo es Rafael Rech, que lo que escribe, pues hay veces que estoy más de acuerdo o no, pero me parece muy descarado y simpático. Pero también hay otras, ¿no? En general, yo creo que es un periódico pro zapatero. Y que además fue creado probablemente con esa intención, que fuera por Zapatero, ¿no? Me gustan cosas, casi todas menos relacionadas con la política, pues las secciones de ciencia, de salud, creo que tiene cosas estimables y contadas con bastante frescura, pero en política pues yo creo que es bastante institucional, por así decirlo. Aunque dentro de las diferentes corrientes que hay en el PSOE, tengo que reconocer que Zapateros no es la peor. No. Pero es un poco lo que vemos nosotros, que da un poco de lástima que una apuesta que podría haber sido realmente fuerte, porque tiene temas que no sacan otros medios, pues por ejemplo estos últimos días con la directiva de la vergüenza de la Unión Europea, pues el periódico ha sacado bastante información, ha hecho una labor muy buena, pero luego con relación a Latinoamérica también ha sacado cosas interesantes. Hoy mismo hay un artículo muy bueno de Augusto Zamora, que es el profesor de Relaciones Internacionales aquí en la universidad, es embajador de Nicaragua y además es amigo mío. Y el artículo está muy bien y probablemente otro periódico no lo hubiera sacado. O sea que sí, hay un margen ahí, ¿no? Sí, pero efectivamente, el asunto es que cuando una cosa se tiene que mantener con muchos millones, el asunto es que los que tienen muchos millones mandan. Y yo he conocido muy poca gente con muchísimos millones que sea de izquierda realmente. Está claro. Pues, ¿no te sientes un poco solo ante el peligro? Porque estás escribiendo en un medio que sale a la calle, que sale en los kioscos, pero estás diciendo cosas que nadie dice en la prensa española. Estás. Bueno, pues precisamente por eso la sección se llama El dedo en la llaga, ¿no? El dedo en la llaga, ¿no? Sí, pero no os penséis. Todos los medios hoy en día, todos los medios importantes, necesitan ciertos adornos, ¿no? Para demostrar que hay pluralidad, necesitan tener alguien. Pues los reyes en la Edad Media tenían un bufón, ¿no? Que decía, el rey es feo y tal, jaja, y todos se reían mucho y tal, ¿no? Actualmente el papel del bufón lo cumplimos algunos columnistas y algunos periodistas, ya con cierta edad y cierto posible prestigio, que nos pueden exhibir como demostración de que son plurales. No hay que engañarse. Es un falso pluralismo de tipo estético, que a nosotros, los que lo disfrutamos, nos viene muy bien, que duda cabe, ¿no? Pero que vosotros deberíais saber que es falso. Es decir, se trata de un adorno para. Yo me acuerdo, Pedro Jota, con el que tengo muy buena relación personal, por cierto, siempre cuando le decían, pero joder, tu periódico es de lo más de derechas, y decía, pero ¿cómo puedes decir eso si tengo incluso a Javier Ortiz? ¿Sabes? Sí. Ese es el juego. Que en cualquier caso vemos que es todo como un panorama muy apocalíptico, que no, triste. Sí, que vemos que el corporativismo como que llega a todas las facetas de la información y de la comunicación, pero la labor que realizan las, bueno, no sé cómo denominarlas, porque somos colectivos, somos organizaciones, somos agencias, somos toda clase de entidades, sí, de contrainformación, que nos estamos desarrollando mucho. Las radios libres ya tenían plataformas anteriormente, pero ahora con Internet, por ejemplo, sí, estamos desarrollando. ¿Cómo es el futuro de toda esta alternativa informativa? Pues no lo sé, o sea, habrá que ver cómo cristaliza, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es decir que me parece muy bien que exista todo eso, pues no 50, rebelión, diagonal, tal, no sé qué, pero, y que yo lo apoyo con todo el entusiasmo que puedo, como estoy demostrando ahora mismo con vosotros, ¿no? Pero no sé en qué va a acabar. Me parece que el enemigo es muy poderoso, muy, muy poderoso, y que romper con sus ataduras, pues va a ser muy difícil. Pero bueno, el asunto no es si se puede triunfar, el asunto es que hay que oponerse. Entonces, si después de oponerte consigues algo, vale, pero pues, por lo menos oponiéndote consigues ser decente. Pues no sé, yo creo que con esta conclusión final podemos terminar. Y nada, agradecerte de verdad. Nada, gracias a vosotros por la labor que hacéis y todo mi respaldo en ella. Pues nada, pues seguiremos.